lamentable enfermedad. Bueno, ¿sí? bueno, una pena, una pena. ¿Con quién estamos? ¿Con Gutiérrez? ¿Quién? ¿Quién? ¿Leo Gutiérrez? Leonardo Gutiérrez, ¿cómo te va? Buen día. Matías Traverso, Fabián Pérez, te saludan. Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, bien. Me dijeron Leo Gutiérrez, no me acordaba quién era. ¿Recién te levantaste? ¿Despertamos? Sí. Perdoná. Siempre te pedimos perdón en este momento porque sabemos que son complicados. No, estaba, ya era hora de levantarse. Fue el despertador. Bueno, nosotros hacemos despertador, no te haga ningún problema. ¿Cómo terminaste después de anoche, independientemente de la derrota? Vimos en un momento a través del NB Contenido que estabas con algunas molestias, que tuviste que salir un poquito al banco. ¿Cómo terminaste? Y con una pequeña molestia en el gemelo derecho nuevamente, que es lo que me venía molestando, y bueno, se contracturó nuevamente en la misma zona, y bueno, hay que ver ahora cómo reacciona ahora el entrenamiento, a ver si duele, si no duele, hay que ver. Bueno, y en una noche donde tuviste el reconocimiento de la sesión de clubes, entregado por uno de los vicepresidentes, Eduardo Tassaro, por la cantidad de partidos, por los triples, en un momento de tu carrera, por ahí donde el equipo no estaba bien, a veces las cosas, viste, no, es como que no van por el mismo carril, pero y en donde vos estás alcanzando récord y tenés el reconocimiento generalizado de mucha gente, ¿no? Debe ser también difícil para vos poder separar y poder disfrutar y al mismo tiempo preocuparte y ocuparte de que mejore tu equipo, ¿no? Sí, realmente es un momento medio raro, pero bueno, nada, agradecido primero a la sesión de clubes por el reconocimiento, agradecido a la gente de Redata porque me aplaudieron, me trataron muy bien, así que nada, eso se agradece también por el respeto al momento, ¿no? Y después nada, el equipo no está bien, no estamos pasando un buen momento, lamentablemente, entonces no se puede disfrutar de toda la forma, de la forma que uno quiere, ¿no? Así que nada, intentando trabajar de la mejor manera posible para revertir esta situación y llegar de la mejor manera a los playoffs, que realmente si tenemos la suerte de ganar algunos partidos, podemos llegar a los playoffs en buena forma, eso es lo que queremos buscar, ¿no? Leo, ayer te leía un testimonio tuyo a partir de una nota que te hacían los chicos de los Martínez, donde decías que esto mismo que nos contás, pero que están muy flojos en defensa. ¿Notás que es tan profunda la autocrítica, que están defendiendo tan mal? Sí, no sé si es que estamos defendiendo muy, muy mal. Creo que no le estamos encontrando la vuelta a la táctica de la distinta forma que nos da Turo para defender, porque las ganas están, jugadores defensivos tenemos. Y no creo que no creo que no estamos encontrando la vuelta, pasa por temporadas, pasa siempre tener un bajón, nosotros lo estamos teniendo esta vez en defensa. Ofensivamente estamos muy bien porque estamos metiendo más de 80 puntos y de visitante. Creo que nada, hay que ver la forma de encontrarle la vuelta para poder defender un poquito mejor y bajar esos 90 y pico de puntos que nos están haciendo en los últimos partidos, que sean 80 o menos para poder ganar juegos, ¿no? Y con tu experiencia y con tantos partidos, ¿crees que se la pueden buscar? ¿Y por dónde pasaría esa búsqueda? ¿O cuál debería ser esa búsqueda? Nosotros defendemos de la forma hace muchos años ya, creo que a lo mejor los equipos nos han agarrado un poco la mano atacando la forma defensiva del que tenemos, capaz que nada, que hay que hacer un cambio táctico, buscar una variante. Muchas variantes no hay, porque nosotros defendemos de tres formas durante todo el año, que son step, un suelto que es una defensa de contención, un fondo a los costados y push. Son las tres formas que defendemos siempre. Creo que tenemos que intentar buscar una forma de defender distinto para ver cómo podemos reaccionar y cómo pueden reaccionar los rivales hacia la forma defensiva que buscamos, ¿no? ¿Por dónde pasa la preocupación de Peñarol, básicamente? ¿Por tratar de ganar la mayor cantidad de partidos para quedar más arriba o por recuperar el juego que en este momento no tiene? ¿Por dónde pasa? Y pasa por ambas partes, recuperar el juego, ganar partido porque es importante para la confianza, porque si recuperas un poco de juego y no ganás, seguís pensando que todo está mal lo mismo, ¿entendés? Entonces, si recuperas un poco el juego y va de la mano con los partidos ganados, eso es mucho mejor porque te ayuda a tener confianza y a seguir el camino que estás recorriendo. Así que, nada, yo creo que va de la mano, pero son las dos cosas preocupantes, el mejorar el juego y ganar juegos, ¿no? Creo que tenemos partidos importantes todavía por jugar, nos quedan cuatro juegos, si podemos agarrar la mayoría de los juegos posibles, vamos a llegar bien a los playoffs, que es donde queremos estar, ¿no? Te cambio de tema, Leo, te tiro un número, una cifra, decime qué se te viene a la cabeza. 1096. No sé. Que los triples que había metido. Los partidos de Diego Cela como máximo jugador en la historia nacional. Leo Gutiérrez, 1002. Leo Gutiérrez, ¿llegará a 1096? Falta muchísimo. Y sí. Como... Pero vos dijiste que querías jugar al menos dos temporadas más, ¿o no? Para el año más voy a jugar y con la cantidad de juego que estamos teniendo en la liga, seguramente voy a llegar. Es una cifra grande y nada, estaría bueno llegar y estar a la par de Diego en esos números también, ¿no? Llegar y llegar bien, ¿no? Y llegar, me encantaría llegar como llegó Diego, jugando y jugando bien, haciendo puntos. Sería bárbaro llegar a jugar y en buena forma y retirarme en buena forma como lo hizo Diego, como lo hizo Pichi, como lo hizo Marcelo, grandes jugadores que han marcado una época de nuestro básquet y se han retirado con todos los logros y con todos los laureles y en buena forma también, ¿no? ¿Te sentaste a ver los números, Leo? Porque son escalofriantes, viendo la realidad de los jugadores activos hoy en Liga Nacional. Al menos mirándolo, es muy difícil encontrar alguno que pueda llegar a estar cerca hoy en la proyección en cuanto a los logros que vos has tenido en la liga. La verdad que no me siento a mirar muchos números. Soy un poco de cuando termino de competir, me intento salir del tema del básquet para limpiar un poco la cabeza, entonces eso no me vuelvo muy muy loco por los números, pero si vos me decís que es así, bueno, será así porque lo estás mirando más seguido que yo, ¿no? Creo que estoy muy joven y a lo mejor los chicos ahora no empiezan tan joven como empezábamos nosotros antes, empiezan un poco más grande, ¿no? Pero creo que hay jugadores que van a tener una trayectoria muy larga en la liga y que pueden llegar a conseguir cosas importantes y a llegar a estar a la par de los números, no solamente míos, sino de grandes jugadores como Marcelo, Pichi, Diego, Raca, Spil, que tienen muy buenos números y que han jugado muchos años en Argentina y que son unos jugadores que fueron referentes en su época, ¿no? Leonardo, nada, dije antes cuando terminamos de hacer la nota, Pablo Quinteros contaba algunas cositas tuyas y dije que Leo Gutiérrez puede llegar a ser un gran entrenador por cómo ve el básquetbol, hoy como jugador, dentro de la cancha, y me parece que podés llegar a ser un gran entrenador el día que te retires. ¿Vas camino a eso? La idea es siempre seguir involucrado en el básquet, no sé de qué forma, realmente no sé de qué forma, me encantaría ser entrenador, pero es difícil, no es fácil estar de la línea para afuera y tener que dar indicaciones y tener que entrar a la cabeza de los jugadores, creo que eso es lo más complicado, entonces se tendría que ver las distintas variantes, estudiarlo y después acá un par de años veremos qué pasa. Mientras tanto, seguí disfrutando, poné bien ese gemelo y... ¿Van a hacer estudios, Leo, para el partido de mañana? ¿Cómo? ¿Te vas a hacer algún estudio para el partido de mañana? ¿Vas a estar o van a preservarte? No sé, porque todavía no te digo la verdad, desde la noche que terminamos de cenar, nos vinimos con Lucho Mazzarelli a la habitación, miramos tele, charlamos acá y estamos en la habitación, todavía no dejamos, no nada. Así que ahora cuando me levante a almorzar, hablaré con el kinesiólogo, con el entrenador, para ver qué me dicen que haga. La idea era ir a hacer una ecografía para ver si no hay nada raro, y después veremos hoy el entrenamiento, si puedo trotar bien, si puedo correr, si puedo entrenar con normalidad, mañana jugaré, si no, bueno, no arriesgaré para poder estar en los últimos cuatro partidos que nos quedan en temporada, ¿no? Leonardo Gutiérrez, muchísimas gracias por el contacto, ojalá que te pongas bien, nos vemos en Corrientes, Dios mediante, mañana, felicitaciones por estos nuevos récords de partidos jugados, de puntos, de triples convertidos, y por tanto que le has entregado al básquetbol. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar siempre, chicos. Un abrazo grande a ustedes y saludo a todos. Leonardo Gutiérrez. ¿Por qué decía? El más ganador de la Liga Nacional, el que más partidos tiene después de Diego Cela, el hombre de mayor cantidad de triples, mayores presencias en la selección argentina. Diego Cavaco está... en 1590 y puchitos de